Esta canción es del señor Eric González y se llama Mi Jarana. Dice así, Mi Jarana. Me tuve que regresar. En Saltillo la busqué y me cotorrearon. En Tampico me picotearon. En Jalisco me jalonearon. Y me tuve que regresar, compadre. Me tuve que regresar. En Culiacán me tuve que regresar, compadre, y me tuve que regresar. La busqué por Monterrey, y nada. La busqué por Yucatán, y nada. La busqué por Veracruz, y ahí estaba. La tenía una chamacona, mi jarana, y bailaba todos los días con mi jarana. Yo le tuve que bailar mi jaranita. Por Monterrey, ni nada. La busqué por Yucatán, ni nada. La busqué por Veracruz, ahí estaba. La tenía una chamacona, mi jarana, y bailaba todo el día con mi jarana. Yo le tuve que bailar mi jaranita. Si se baila la jarana, allá en Yucatán, sabrón. Por Monterrey, ni nada. La busqué por Yucatán, ni nada. La busqué por Veracruz, ahí estaba. La tenía una chamacona, mi jarana, y bailaba todo el día con mi jarana. Yo le tuve que bailar mi jaranita.